alma mía al Señor, bendice alma mía al gran Rey, porque será reconstruida Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, reconstruida. Sus murallas, sus torres con oro puro, sus plazas serán de rubí, sus calles de oro de Ofir, sobre sus puertas se soltará y en sus casas se cantará. Edifican.